siesta que no fue. Hoy tenemos, le buscamos la vuelta para tener una charla con alguien que nos aporte desde la cuestión escénica, desde la cuestión cultural, ¿será? Pero bueno, desde la cuestión escénica firmemente llega la charla que nos teníamos prometida con Luciano Rollero, miembro de la Compañía de Humor y de Circo La Risotada. Buenas tardes, Luciano. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por prestarnos un rato para charlar, Luciano. ¿Qué es esto del cuerpo expresivo y qué es lo que se está gestando alrededor de la cuestión de ese realismo mágico de la que hablás cuando hablás del gesto, Luciano? Bueno, va a ser un seminario este sábado y domingo en el Teatro ATTP, ahí en Santa Rosa, que voy a dar de 18 a 20 horas. Lo llamé cuerpo expresivo porque trabajo básicamente con la ley natural del cuerpo humano, algo que, bueno, lamentablemente no se enseña en la escuela y es muy difícil de llegar a alcanzar ese tipo de información porque, bueno, yo básicamente la pude aprender en la escuela del mismo teatro, de Escobar y Lerchundi en Buenos Aires. Estuve estudiando en la escuela 5 años. De la cual me egresé y la cual me sirvió para la realización de los 15 espectáculos que hemos creado, como la compañía La Risotada, y también, bueno, cotidianamente también me sirve un montón. Así que, bueno, básicamente el taller se basa en eso, en potenciar el trabajo corporal de cada uno, ya sea para el ámbito educativo, laboral o escénico. Luciano, paralelamente a todo esto, que es crear tus propios espectáculos, hacerte cargo de pensar, de crear y de gestionar espectáculos, porque vos sos parte de Pico Ríe, ¿no? Sí, yo soy organizador del festival. Ahí está. También hacerse cargo de pasar al rol de la docencia un poco. ¿Cómo fue esto y desde cuándo te le animás? Mira, empecé a dar clases ya en Buenos Aires alrededor del año 2010, 2011. Ya daba clases de improvisación, de clown y un poco también de esto de cuerpo expresivo. Y después cuando vine acá a General Pico, ya en el año 2012, empecé a dar clases y seminarios y estuve dando mucho tiempo en el Centro Cultural Maracó y siempre estuve dando talleres y seminarios en convenciones, encuentros, festivales. También estoy dando clases en la Extensión de Cultura de la Universidad de La Pampa, así que bueno, eso también me ha ayudado, todas estas experiencias me han ayudado para ir también definiendo un poco mi técnica de enseñanza y también ir puliendo también de acuerdo a lo que cada persona requiere o necesita explotar o potenciar en su cuerpo, ¿no? Porque no es lo mismo dar una exposición oral en una universidad presentando un proyecto que dar una clase para un grupo de adolescentes o adultos o una entrevista de trabajo o una obra de teatro o una obra de danza o una obra de circo. Así que bueno, básicamente trato de puntualizar en cada uno y dar ejercicios puntuales para lo que cada uno necesita. ¿Y cómo te sentís ahí como profe, como dando clases? ¿Te sentís bien? ¿Es lo tuyo? ¿O te reclama y te tira más volver a sentirte actor o clown? O ¿cuál fue tu mejor desarrollo? ¿Cómo te sentiste bien en escena? Mirá, te digo, a mí principalmente lo que me gusta, claro, es la actuación, la comicidad, hacer reír al público, la creación de espectáculos, pero bueno, también al mismo tiempo me gusta mucho y siempre tuve facilidad de enseñar, de transmitir mis conocimientos, también me gusta dirigir, me gusta producir, así que nada, está todo me encanta, me apasiona, es parte de lo que elegí como modo de vida, así que nada, va a ser un placer para mí dar el seminario en Santa Rosa. Muy bien. Luciano, antes de repetir cuáles son las instancias y los horarios para la participación de quienes se puedan interesar, estuvo muy bueno eso que dijiste al principio, de que no hay una educación formal sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo le venderías a alguien este seminario, calándole en la inquietud o con qué signos de pregunta le captarías a una persona hablando acerca de esta cuestión corporal, gestual, que no todos tenemos siempre en cuenta? Bueno, básicamente los invito a sumergirse en este maravilloso mundo del gesto, en el que, bueno, aprenderán principalmente la ley natural del cuerpo humano, cómo pararse, cómo caminar, cómo hacer un esfuerzo, cómo no tensionar el cuerpo, cómo trabajarlo bien, cómo pararse frente a público, cómo desinhibirse, cómo concientizar, desbloquear. Ya te digo, ya sea para algo cotidiano o para un trabajo escénico, todo esto sirve y les puede servir hasta el resto de su vida. Así muy que es bien. Maravilloso, yo se lo súper recomiendo porque a mí me sirve cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, soy consciente del cuerpo, lo intento hacer y ya con esa intención ya es un montón. Ya mejora. Así que se lo podríamos recomendar a actrices, actores, a personas que estén interesadas en llevar adelante ese honorable trabajo de payases y también a personas comunes que quieran nada más mejorar su condición física. ¿Digo bien, Luciano? Sí, así es. Ya te digo, he trabajado con estudiantes, con docentes, con personas que trabajan en diferentes ámbitos laborales y a todos y cada uno les sirve a su manera. Así que nada, están más que invitados. Es este sábado y domingo, de 18 a 20 horas, en el Teatro ATTP. Y bueno, si se quieren inscribir, pueden comunicarse conmigo al teléfono 2302-510705. Muy bien, al 2302, que es de Pico, 510705, para buscarse un cupo en el seminario de cuerpo expresivo de Luciano Rollero. Luciano, muchísimas gracias y por supuesto que esperamos que la respuesta de la gente esté a la altura de la circunstancia. Digo porque por ahí viene muy bien, a muchas personas les puede ayudar a mejorar incluso su salud espiritual en esta época tan rara y tan loca que nos toca. Luciano, te dejamos que te vaya muy bien este sábado y domingo, pero además cerrá vos este encuentro con una reflexión, con lo que te parezca importante mencionar. Hablamos de buena energía siempre en la siesta que no fue, así que bueno, por ahí ese es el tintero que te propongo. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, les propongo anotarse el seminario, que lo hagan cuanto antes, ya que tenemos un cupo de 10 personas por cuestiones de protocolo y cuidados sanitarios, así que nada, a no dormir la siesta y bueno, aprovechar que bueno, estamos tanto en casa, que muchas personas están muy quietas y estoy seguro que tienen varios problemas o dolores corporales, es una buena oportunidad para darle un respiro a su cuerpo y a su mente. Así que bienvenidos los que quieran. Definitivamente. Gracias, Luciano. Y éxitos este fin de semana de 18 a 20, el seminario Cuerpo Expresivo, el gesto en surrealismo, a cargo de Luciano Rollero. Y te podés llegar a inscribir, quién sabe si no te sacás un peso de encima.